El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, todo tipo de opiniones que dejáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. La semana de Final Fantasy, la semana del informe de misión, la semana donde hemos podido rememorar una obra clásica que ya va a quedar en el recuerdo y en la historia también de este batallón. Seguramente hay muchos mensajes relacionados con ese informe de misión, con otras cosillas que también planteamos, que vamos a leer aquí en compañía de todos. Así que yo paso a presentar a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Pues fantásticamente, fantásticamente, ya que no estuve en el informe de misión, pues tengo ganas de saber qué nos han dejado en los comentarios y si hay dudas resolverlas y si hay preguntas pues contestarlas. Tú de Final Fantasy VII puedes hablar un montón, lo sabe todo el mundo. Hombre, yo he visto la portada muchas veces, de ahí no he pasado. Vale, bueno, de hecho el otro día me descubriste un dato, ¿no? Como que Barret en catalán significa sombrero. Y te descubrí otro dato. También. Sí, pero el otro a lo mejor no queda muy radiofónico decirlo. Yo lo digo, que Tifa en catalán es caca, básicamente. Sí. Estás mancillando un nombre y un personaje tan bonito. A ver, no te digo yo que la gente utilice esta palabra en catalán, pero existe. Bueno, pues a mí me encanta Tifa, la Tifa del juego, solamente puedo decir eso. Fantástico. Pero bueno, vamos a seguir porque también nos acompaña Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues por aquí otra personita que tampoco participó en este informe de misión, pero desde luego te acompaño en tus palabras, ¿no? Ha sido la semana de Final Fantasy también en mi caso y también deseando escuchar a la gente, ¿no? Bueno, ya comenté en el programa del martes que ya estoy con el 7 y ya estoy ahí con ello, así que muy contento de compartir impresiones del juego con la gente que también lo tiene. Es verdad, además tú no estuviste en este informe, sí que estuviste en el especial original de 2015. Es verdad. Entonces, bueno, a lo mejor puedes responder o sumarte a algunos comentarios que nos han dejado, no lo sé. Muy bien, muy bien. Vamos a verlo. También tenemos a alguien que sí que pudo estar y que tendrá cositas que decir, que es Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, muchas gracias por recibirme. Estoy un poco... Estoy un poco atontado. Bueno, pues lo dicho, que sí, con muchas ganas de ver lo que dicen los oyentes y nada, pues eso, al turrón. Muy bien, muy bien. Que por cierto, he visto en Twitter que tú Final Fantasy ya lo jugarás por la circunstancia que has contado, pero que a lo que estás a muerte es con Fortnite. Lo he visto, lo he visto. Bueno, a muerte. Que juego con los colegas y me río, es que me río muchísimo. De verdad lo digo, es un juego para jugar con amigos así en plan bandarra y te lo pasas muy bien. Es muy gracioso, es muy divertido para echar el rato y disfrutar. Y en estos momentos en los que tienes que jugar y socializar un poco en videojuegos, por redes sociales o más que nada por internet, es un juego que viene muy bien para echar partidas rápidas, no muy sesudas, no tienes que estar escuchando juegos. También estoy jugando a la vez a Gears 5 con mi hermano, estamos haciendo la campaña y es distinto, porque tiene mucho más gameplay, mucho más sesudo, dentro de lo que se puede ser sesudo con Gears, pero claro, cada vez que quieres escuchar algo de la historia te tienes que callar. En Fortnite no, en Fortnite venga, vamos aquí a hacer el banda y te ríes mucho, te lo pasas muy bien. La verdad es que lo recomiendo. Sí, ni escuchar pasos ni nada, ¿no? Pues si vienen pasos, pues nada, pues vienen pasos. Recordar que la clave es el helicóptero. Sí. Ay, madre mía. Esto es cuanto más haces el banda, no hemos dado cuenta, cuanto más haces el banda, la gente se cree que eres muy bueno, porque como te da igual todo, entonces huyen de ti. Vamos, a lo mejor empezamos a bailar en medio de todo el cogollo y la peña pasa de nosotros. Una de dos, o dicen, estos están locos, no merecen la pena, o este está loco y son muy buenos y vamos a... Es psicología, llevada al videojuego, qué bueno. Nos ha pasado más de una vez, no es broma. Bueno, pues venga, vamos a seguir, a terminar con las presentaciones que tenemos ahí deseando hablar a Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien. Yo la verdad es que reconozco que he desinstalado el Fortnite, pero lo he sustituido, la forma de quitarme adrenalina, con el Mortal Kombat 13. No, Mortal Kombat 11, me adelanto un par. Pero yo creo que el confinamiento hace cosas raras en la mente, porque no me parece tan violento. Y luego he estado viendo algunas de las imágenes que había capturado y veía tripas por ahí, columnas, cabezas arrancadas. Así que no sé qué me está pasando, pero que esto no dure mucho de verdad, porque me parece que estos juegos ya no me resultan tan impactantes. Si es que nos estamos volviendo locos, yo de verdad, yo he percibido como mucha gente está aprovechando para hacer challenge, que son estos retos, la mayoría malísimos y absurdos, sí. Y gente que se está haciendo TikTok. Lo de TikTok, algún día lo tendremos que tratar, este fenómeno. No hace falta. Es verdad, no hace falta, no hace falta, porque hay cositas que, madre mía, que eso queda en la red. Yo solamente digo eso, lo dejo como consejo, que tengáis cuidado porque esos vídeos pueden pesar sobre vuestra conciencia, pero bueno. Mira, Sergio, yo soy del TikTok y de los negros bailando con el ataúd hasta aquí. Yo ya no puedo más. ¡Oh, Dios! Lo que te queda, ay. En fin, yo soy Sergio Tur, vamos, si os parece ya este Responde. Tenemos varios comentarios de distintos programas. Tenemos uno que fue muy polémico cuando hablamos de los datos sobre PlayStation 5. Repito, datos sobre PlayStation 5 que están colgados en el blog oficial de Sony, que no es que aquí viniese el Espíritu Santo y nos dijese qué decir o cómo obrar. Ahí creo que no hay atisbo de interpretación posible, pero hay personas que nos dicen que se nos ve el plumero, que queremos engañar a todo el mundo, que yo qué sé, si nos han pagado o algo. En fin, son personas que no nos escuchan, es esa pequeña parte, afortunadamente, esta comunidad de jugadores que todavía sigue anclada en esos vicios del pasado, del fanatismo a una marca, me da igual la que sea, que nosotros pues no promulgamos con eso. Así que son libres de elegir otro podcast, porque ya sabéis que afortunadamente en iVoox hay muchísimos y no hay ningún problema. Pero luego también tenemos otros usuarios, por ejemplo, Russo, que dice... Antes de que me pase lo mismo que Atreides y se me olvide lo que quería comentar, pauso el audio y os comento. Atreides acaba de decir que le cuadra la fecha de salida para aprovechar el Black Friday. Habla de Series X. ¿Pero realmente creéis que si lo sacan en esa fecha, lo sacarán a un precio con descuento y después del Black Friday lo subirán? ¿O aunque sea en esa fecha, lo sacarán con su precio normal de salida? Un saludo, batallón. ¿Qué pensáis? Pues fíjate, creo que lo comenté en ese programa. Creo que la consola va a salir con su precio, su PVP normal, pero yo creo que aprovechando el Black Friday seguramente saquen algún pack con, yo qué sé, 12 meses de Game Pass o algún juego así que te venga ya con la consola y ese juego no te lo cobren. Algo así, yo creo. Pero como tal, de salida que ya te hagan la rebaja, me parecería raro. Sí, sí. Yo pienso como Aitor, eso o que venga con otro mando, un segundo mando, un pan. Que en general será el precio final, claro. Sí, no, yo de hecho el tema de que justamente sea Black Friday es lo que me saca un poquito de la posibilidad de que salga así. Es un poco extraño porque personalmente creo que si sale Black Friday es ya de entrada psicológicamente decir, vale, va a haber descuentos, ya la sacamos con descuento. Sí que es verdad que, por ejemplo, vería posible una edición especial del Black Friday, como ya han sacado, pues Xbox tuvo la Day One Edition, One X tuvo la Scorpio Edition también, pues a lo mejor aquí una Black Friday Edition. Yo creo que aquí vamos todos en la misma sintonía. Efectivamente, yo no espero una rebaja de precio, sería además un tiro en el pie si acabas de estrenar la consola, porque al final, ¿qué mensaje estás dando a los consumidores? Si ya de por sí, yo creo que todos damos por hecho que tanto esta como Play 5 van a tener un precio muy ajustado, porque Phil Spencer ha aprovechado hace poco, creo que en el podcast de IGN, a decir precisamente eso, que si no han revelado el precio es porque quieren dejarlo hasta en el último momento, ya que va a ser un pilar clave en la estrategia de comercialización. Por tanto, no creo que ahí tengamos ninguna rebaja, pero sí a lo mejor un juego gratis, un mando como habéis dicho, meses de Game Pass. Hay muchas formas de jugar, de plantear estrategias, y algo habrá. Pero vamos a seguir, porque Juan64 dice: ni potencia ni SSD súper rápidos va a marcar la diferencia. Lo que va a marcar es el servicio que dé cada una. Y también creo que hasta la retrocompatibilidad va a ser un factor a la hora de elegir. Con Xbox la tienes asegurada, pero con Sony siempre vas a tener esa incertidumbre. Y la verdad es que es una M, pone. Bueno, esto es cierto, esto es una realidad y es una cosa que también hay que decir que Microsoft juega con ventaja porque no ha llegado de un día para otro decir, toma, 1000 y pico títulos retrocompatibles. También fueron oleada a oleada, añadiendo juegos. Y Play 5 me da la sensación, por lo que han dicho, que es lo que va a hacer. Van a empezar con un número limitado de juegos y van a ir expandiéndolo. El problema es que no tienes esa carrera de fondo que ya había comenzado Microsoft y que es verdad que a día de hoy, que tenemos muchos juegos afortunadamente, es un factor de peso. Y tanto, hombre. Y es que Microsoft lo ha hecho tan bien en ese sentido. Quizás también por necesidad, porque Xbox One empezó muy mal en el mercado, ya en el E3 directamente es que perdió la batalla, al menos la inicial. Y yo personalmente, ya te digo, estoy más atraído a comprar Xbox Series X que PlayStation 5, pero sé que en cuanto a exclusivos, Sony va a ganar la batalla básicamente porque no tengo, o sea, lo que tengo en Xbox lo tengo en PC, pero la retrocompatibilidad, claro, es que es una burrada. Creo que yo optaré por la PlayStation 5 porque lo demás está en PC, entonces ya parto con el PC. Pero en cuanto a retrocompatibilidad, que me parece genial y que soy fan, muy fan, me lleva a preguntar, ¿necesitamos la retrocompatibilidad para comprarnos una consola o son otras cosas las que realmente nos deciden? O sea, ¿qué decir, pesa realmente? Pues yo la retrocompatibilidad no diría que es determinante, pero sí diría que suma. La verdad es que en este aspecto es difícil decidirse porque yo en mi caso, por ejemplo, hablo de mi caso particular, ya yo tengo la One X, ¿no? Entonces a mí ya me ha dicho Microsoft que tengo asegurado mínimo un año de juegos de la nueva generación en mi consola, más el Game Pass que ya tengo y todo el asunto. Entonces se me hace fácil pensar que a poco que lo haga bien Sony me pueda pillar la nueva Play, porque yo ahora mismo ya estoy montado en la nueva generación, vale que de baja calidad en cuanto a potencia de máquina, pero los juegos los voy a tener. Y todo el servicio de Microsoft lo voy a tener en mi máquina. Me han premiado por haber apostado por esta máquina. Entonces, a mí, incluso en eso, me parece que Microsoft ha sido altruista al dar la posibilidad al usuario de seguir con su servicio y de probar comprar el de rival. Así que yo, personalmente, creo que Sony lo puede hacer bien porque Microsoft no le importa que a Sony le vaya bien. Interesante. Yo tengo que decir que, bueno, imagino que cada uno tendrá también su apuesta o cuál será la consola que primero se pille, por gustos, por afinidad, por lo que ha ido escuchando. Yo en mi caso, honestamente, no lo tengo decidido a día de hoy porque me falta información, tanto de una claro. como de la otra. Es cierto que afortunadamente Microsoft ha sido más generosa y ha brindado más datos. Y no lo sé, también dependerá mucho del catálogo y yo creo que es un momento bonito, tanto para una consola como para la otra, como todo inicio de generación. Sí, en mi caso, ahora mismo con los datos que hay sobre la mesa, que aún faltan por darnos, si tuviese que pillarme una consola me pillaría la One X, ¿no? Pero evidentemente no puedo negar que en el momento en que me saquen un The Last of Us 3 o un Bloodborne 2, es que la Play va a caer por su propio peso, vaya. Editor, ¿One X o Series X? Ah, amigo. Yo también me lío, Es que no lo he preguntado, perdón. No te lo he dicho por corregir. Es que si te la compras, estás en la nueva generación durante un año. No. La cosa es, yo ahora mismo con el PC que tengo, puedo jugar al catálogo de Xbox, ¿no? No al gran catálogo que tienes en consola, pero una parte, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy contento. Pero, claro, es que Series X me está haciendo plantearme si esta generación que va a llegar me merece la pena renovar el PC o irme a la comodidad de ir a una consola. Yo te digo una cosa como mi experiencia de advenedizo de último que ha tardado en sumarse a tener consola de WAM, a tener la WAM de toda la vida. Y yo, la SAD, efectivamente, Tony, gracias por recordarlo una vez más. No, pero es cierto que yo tenía, como todos los que estamos aquí, el Game Pass, empecé con un montón de juegazos, está Final Fantasy XV, yo no puedo decir más, pero es cierto que ahora que lo tengo en Xbox también, digo, bueno, pues voy a mirar el servicio, el catálogo, y es cierto que la diferencia sigue siendo asombrosa. Y esto es como todo, en el momento en el que lo tienes, lo utilizas. Si no lo tienes, pues no prestas atención y tampoco pasa nada. Pero yo creo que sí que va a haber alicientes y que Microsoft se va a preocupar de ello, de que tengas interés en pillarte una Series X, que no sea igual que un PC, creo. Claro. Puede ser, pero además no estamos olvidando del xCloud, que va a ser un aliciente extra porque no vas a necesitar ni siquiera saltar a la consola, sino que saltarás cuando tú quieras, porque mientras tanto vas a poder jugar con el Game Pass a todos esos juegos sin ni siquiera tener un PC lo bastante potente, porque te va a dar esa potencia el propio servicio de streaming. O sea que realmente Microsoft sí que te lo va a servir de forma que la cojas cuando tú quieras, no te va a empujar. Lo que pasa es que te va a estar presentando un maquinón para que babees y digas, pues es que yo quiero eso. Pero no te está obligando, no tienes que comprarlo ahora porque lo necesitas, pero no te viene muy bien. Pues bueno, lo compras cuando quieras, vas a poder jugar a todo y jugarlo bien aunque no tengas la consola. Bueno, pues a ver qué piensan los oyentes, por favor, siempre con respeto, como nosotros intentamos hacer aquí. Lo digo porque luego hay, como siempre, afortunadamente es una pequeña parte, pero siempre hay personas que entran con comentarios despectivos, insultando, y eso ni favorece el debate ni creo que tenga lugar en un espacio como este. Luego tenemos más cositas. Quique Guerrero que dice: hola Batallón, gran programa como siempre. Respecto a la estrategia de Sony, creo que la mayoría estamos de acuerdo. ¿A qué espera Sony para mostrarle a los jugadores algo? Entiendo que hay una parte de estrategia con Microsoft en donde ocultas datos, ¿pero todos? La sensación mía es o que bien Sony está perdida o que están tan convencidos de que les irá bien que ni les importa. No sé muy bien qué pensar con cosas como la retrocompatibilidad a medias. En cualquier caso, mañana me anuncian Horizon Zero Dawn 2 y ya estoy dentro. Un saludo y espero que todos estéis bien de salud. Pues igualmente, Quique. Es verdad, ¿no? Lo hemos comentado, el peso de los exclusivos. Yo creo que poquito a poco esa balanza va a estar más equilibrada por esa compra de estudios por parte de Microsoft, pero es cierto que a día de hoy, al menos respecto a gustos personales, es evidente que Play 4 ha tenido una generación increíble. Sí. A mí me pasa igual. Yo ya lo dije en su día. Muchas Series X y estoy encantado y es, vamos, estoy súper contento con Microsoft. Pero a mí me sacan un Demon's Souls remake o remaster o como lo quieras llamar, me da igual y ya me tiene. Es automático. Es que es eso. O sea, todos ahora estamos de acuerdo en que quien está haciendo mejor las cosas, más atractivas, es Microsoft. Mostrando información, con la retrocompatibilidad, etcétera, etcétera. Pero sabemos todos que si nos sacan un juego exclusivo al que le tengamos muchísimas ganas en una consola de Sony, vamos a por esa consola de Sony. Y realmente me da pena porque es como, joder, me gustaría premiar a Microsoft comprando su consola porque es que lo están haciendo muchísimo mejor en cuanto a de cara al usuario. Pero es que es eso, si quiero jugar sus juegos, los tengo en PC y prefiero jugar a los nuevos exclusivos, un Bloodborne 2, que al catálogo anterior de 360 y Xbox original, que en mi caso sería un aliciente muy bestia porque no tuve ninguna de esas consolas. Ahí está. También os digo, sí, Atreides, dale caña. Nada, solo iba a puntualizar una cosa, que no te sientas mal, Tony, por no tirar por la consola porque los exclusivos te obliguen a ir a por la otra, que de hecho me pasa igual. Es que yo creo que Microsoft no está buscando tanto la venta de consolas, ya lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que está más que contento con que se consuman sus servicios. Y ahí está su Game Pass, que es con lo que creo que quieren llevarse toda la generación que viene, sobre todo. Entonces, bueno, no te compras su consola, pero le sigues ingresando un dinero cada mes, yo creo que van a estar contentos con eso. Pues seguro. También os quería comentar que hemos hablado de Play 5, de Series X, pero es que venimos de un informe de misión de Final Fantasy VII. Era hacer justicia a la leyenda, poner a punto ese programa que hicimos en 2015, reescribir nuestra historia en cierta medida. Y lógicamente salió algo que yo creo que ha sido un récord histórico, el informe de misión más largo que hemos hecho nunca. 5 horas y media, una bestialidad. Hay que decir que esto no estaba, y esto Juanjo lo sabe, ni programado, es decir, uno no se plantea y dice, yo quiero que dure 6 horas o 3. Sí que sabíamos que iba a ser largo, más o menos lo intuíamos, pero el resultado al final lo marcaba la propia necesidad de la obra de la que estábamos hablando. Y a pesar de todo, acabamos y yo dije, madre mía, que no hemos comentado esto, no hemos dicho aquello, lo otro. pero es normal y afortunadamente otros programas también han hablado de Final Fantasy VII, otras webs, otras revistas, hay de todo, mucha información y era simplemente pasar un ratillo ameno entre todos hablando de esa obra que nos ha llegado tanto al corazón. Así que vamos a leer comentarios porque, si os parece, antes de ir a eso, sí que quiero abordar una cosa. Afortunadamente tenemos una comunidad que se preocupa por nosotros, que miran de por qué no ha venido esta persona, por qué Atreides no está, por qué Aitor no está. ¿Podéis explicar los ausentes, porque yo no quiero poner en boca de nadie palabras, por qué no estuvisteis en el especial de Final Fantasy VII? No, bueno, no ha jugado. No ha jugado, vale. Pero ninguno. Vale, vale. Bueno, yo era una razón más bien personal, no de tiempo, no es que no me diese tiempo a jugarlo para el informe, sino que bueno, ya estuve en ese primer proto especial que hicimos hace 5 años y además que tenía en el estómago el hecho de, joder, tengo ya el remake aquí y no me apetece, entre muy comillas, spoilearme de Final Fantasy VII cuando tengo el remake aquí y me apetece vivir la experiencia primero con el remake y luego ya, en un futuro, pues coger el original, ¿no? Y fue básicamente por eso, elección personal. Y en mi caso, bueno, lo expliqué en el Discord, pero digo lo mismo aquí. A mí me pilló en una época en que tenía muchísimo trabajo, porque fue antes de meternos en todo el confinamiento, y no me daba tiempo por ningún lado. Luego me metí en el confinamiento, pero he seguido... A ver, mi trabajo sigue siendo de los considerados esenciales, y he seguido trabajando, y veía que tenía que hacerlo a salto de mata. No lo había terminado nunca, lo he jugado varias veces, pero nunca he llegado a acabarlo. Y no me veía que fuera a aportar demasiado al programa, teniendo en cuenta que había algunas de las personas que más sabían de este juego en España que iban a estar ahí. Me iba a sentir un contertulio en una mesa de expertos. Y, hombre, a mí me gusta hablar de cosas que conozco y que puedo, no sé, defender con un poquito de conocimiento. Pero para decir esto mola mucho y está muy bien, pues tampoco me parecía que fuera a aportar demasiado. Así que preferí hacerme a un lado y decir, mira, en otro que esté preparado y que pueda, creo que aportar algo a los oyentes, pues estaré. Pero en este, lo único que iba a hacer era rellenar el hueco. Yo tengo la sensación también de que hablar de un informe de misión de Final Fantasy en el Batallón Pluto impone respeto. Y al final el primer pensamiento que se te asoma es voy a estar a la altura, a lo mejor aquí las tal personas cual tienen unas expectativas muy altas que no voy a poder cumplir. Pero también, Atreides, te digo una cosa, y esto es una lección que tenemos que aprender todos. No es tanto los conocimientos que podamos dar, que partimos de la base de que los que nos escuchan muchas veces, la mayoría de veces saben más que nosotros, de muchos temas, sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta. Y al final, las personas quieren escuchar la opinión de Atreides, la de Aitor, la de Tony, la de Juanjo o la mía. Y eso es precisamente el toque personal que tiene este podcast. Y esto es una cosa que me doy cuenta, yo ya lo sabía, pero lo confirmas cuando sacas un informe. La gente le gusta por lo general, pero echan de menos eso. Así que mira, para la próxima ya sabéis que si hacemos otro informe de Final Fantasy o de algo así bastante denso, tenéis que hacer el esfuerzo y estar. Así que... Venga, va. Ahí estamos. Venga, vamos a leer comentarios de Fer on SSD, que dice: ya he podido terminar la primera escucha y qué maravilla todo. Mejor rato no he podido pasar, sin duda. Grandes los dos invitados y esos 18 minutos extra para los mecenas. ¡Qué buenos! Es como la versión extendida del Señor de los Anillos. Esto Juanjo también lo vivió, que hacer un programa en la distancia tan largo a veces es complicado por los problemas técnicos, de conexión, el ponernos de acuerdo, y creo que un poco quedó reflejado en esa edición para mecenas. Pero tú lo viviste in situ, ¿no, Juanjo? Sí, sí, es un tema, es difícil de abordar, pero claro, después con el rodaje que ya llevamos hay que decir que nosotros ya, pues los 5 años que lleva el podcast se notan, ¿no? Bueno, yo llevo menos, yo llevo 3, pero bueno, al final es algo que vas haciendo y que se va transmitiendo y en el fondo, pues por un lado tienes ese riumegu en el cuerpo de hay que ver, no sé, pero poco a poco, conforme empiezas a andar, esto es como pues, va solo y al final, pues el esfuerzo se nota. Pero como es algo que te gusta y que disfrutas, pues yo creo que al final se hace llevadero. También hay que decir que, claro, como han sido 5 horas y media de programa, los oyentes no se han quedado cortos. Dicen, ah, sí, pues entonces voy a escribir un mensaje que sea larguísimo. Tenemos muchos, ¿vale? El de Juan Diego González del Río, que dice, muy buenas, batallón. Primero daros la enhorabuena por este informe de misión del que es mi juego favorito. Yo tenía 15 años y ya había jugado algún JRPG, como Lufia de Super Nintendo y Suikoden de PlayStation. Pero cuando vi en la prensa escrita el reportaje de Final Fantasy VII, el impacto fue impresionante. Me leí el artículo muchísimas veces y acabé tan hipeado que me lo compré de salida. Desde que puse el disco con esa música de inicio y esa intro del tren con Midgar de fondo, no pude parar de jugar hasta que me lo pasé en exactamente 76 horas. Esos personajes tan maravillosos, donde Tifa se ha convertido en mi personaje femenino favorito, y odiando un poco a la fresca de Aeris. Pensamiento muy personal, aclara Juan. Esos escenarios fantásticos con su banda sonora increíble y donde los vídeos te hacían quedarte embobado delante del televisor. En definitiva, una obra maestra y la cual me cogió en un momento perfecto para mí. Mi momento favorito del juego es cuando... mejor no leerlo, si os parece, por si alguien lo considera spoiler, pero luego pone postdata. Final Fantasy VII se convirtió en mi juego de cabecera y al que jugaba de 2 a 3 veces al año, más lo que jugaba mi hermano, pues me tuve que comprar la edición Platinum porque el juego se me quedaba parado en el disco 1 en Nibelheim y no podía avanzar. Postdata 2, volver a daros las gracias por este maravilloso informe donde me habéis tocado la patata y me habéis hecho recordar momentos maravillosos de mi adolescencia. Desde hoy, este informe de misión lo escucharé muchas veces más. Soy camionero y me hacéis mucha compañía en estos momentos difíciles. Gracias por vuestro gran trabajo, como siempre, batallón. De verdad, muchas gracias a ti. Voy a coger aire, si queréis contestarle, es vuestro momento. Bueno, yo lo primero es agradecer el enorme trabajo tanto suyo como del resto de transportistas, que es básico y fundamental para que no haya una crisis total. Aquí hay dos cosas que son básicas. Una es saber que cuando vas a comprar productos básicos están ahí, y eso gracias a los transportistas. Y otra yo creo que es internet y todo lo que conlleva, porque nos permite distraernos en casa. Eso es lo que permite que podamos estar en esta situación de una manera más o menos bien. Y después, hablando del comentario en sí, decir que agradezco muchísimo tanto el suyo como el resto de comentarios que se hacen de las vivencias personales sobre el juego, al igual que los audios que nos enviaron, porque dan muestra de lo importante que es Final Fantasy VII. Es que es un juego que es básico para mucha gente, un juego que ha influido en el devenir del tiempo, y se nota aquí, ¿no? Que hay otros podcasts que hemos hecho con informes muy interesantes, pero no han tenido la trascendencia de este juego. Este juego tiene el saber, por un lado, que es muy bueno, y saber que ha trascendido en el tiempo. Y además hacía falta, porque veníamos, como tú dices, de un informe de Shenmue, que era durillo porque muchas personas no lo habían podido probar por la circunstancia, el contexto, de otro de Half-Life, que nos encontramos con la cruda realidad de que muchas personas tampoco lo habían jugado. Y abordar un título como Final Fantasy VII, que nosotros podemos estar 5 horas, 10 horas hablando, pero si luego no hay una respuesta, si no puedes tomar el pulso al público, al final se te queda cojo y es como, a lo mejor nosotros estamos inflando algo que no es para tanto, pues aquí tenemos la respuesta y eso es fantástico. Así que ahí lo tenemos. Luego Yandra comenta, muy buenas, batallón. Primero quiero felicitaros por hacer este informe. La verdad es que me lo esperaba en plan más endiosado y me alegro que no haya sido así. Y 5 horas de programa. No sé si es vuestro récord, pero qué bien van para esta cuarentena. Lo segundo, y sintiéndolo, me sabe mal que no estuviera el equipo al completo. También una pena el micro de Marta, que se le ha cortado pues muchas frases. Yo el juego no me lo he pasado, lo he intentado varias veces, pero los gráficos y otros aspectos se me hace muy cuesta arriba. Aún así pienso que el programa haya sido con spoilers, ha hecho que quedara más ameno e interesante al no tener que estar hablando en código. Espero que siga siendo así porque queda todo más interesante y aunque sepa más sobre la historia, me habéis vendido más el juego, que no cuando guardáis los detalles como en otros informes. Yo los informes los veo más como un homenaje al juego. Es algo especial que queda para la posteridad y tiene que quedar claro lo que lo hace grande. Para temas sin spoilers, os tengo en la sección a que estamos jugando y sé que el tema spoilers es complicado y no sé si se podría dividir en mitad sin y la otra mitad con. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y saludos a la comunidad. Bueno, esto es un debate que además abordamos ya en su momento, tampoco vamos a regresar a él. Los spoilers sí, spoilers no, ya aclaramos, depende del juego. Si es un juego de rol de 80.000 horas donde la historia es lo que nos ha marcado, es lógico que nos metamos en esos aspectos. Si tenemos otro donde es un shooter y a lo mejor no importa tanto, o es un título que sabemos que ninguno habéis jugado, lo que queremos es incitar a que juguéis. Creo que queda más o menos claro. Claro, la trascendencia del juego también es importante, porque si nosotros pulsamos a la comunidad o a la gente en general, en Twitter o donde sea, y vemos que el juego no tiene mucha gente, lo ha podido seguir, lo que no queremos es destripar el juego, porque claro, si le destripas el juego a alguien, ya no va a querer jugarlo, y no es la idea. La idea es que la gente se empape de la situación y al final pues lo quiera disfrutar. Pero con Final Fantasy VII es que realmente estamos hablando de uno de los juegos más importantes de la historia, más vendidos de la historia, más trascendentes de la historia. No hablar de esto es como no hablar de por qué Jesús es el Hijo de Dios. Yo qué sé, que no digo que sea ni que deje de serlo, sino simplemente la historia que se habla sobre ello. Es algo que se sabe y hay que comentarlo. Totalmente. Por cierto, luego tenemos también comentarios que no son tan positivos. Evidentemente no se puede gustar a todo el mundo, dice Walter José Contreras. Los felicito por el esfuerzo que realizaron y más aún por estos tiempos que todos pasamos. Realmente felicitarles y agradecerles. Pero quiero ser sincero después de comparar con otros informes que sacaron, pues este de Final Fantasy VII quedó muy mal, realmente me aburrí, lo adelantaba para escuchar algo interesante y nada, así que al final lo saqué, no aportaron nada interesante ni informativo del mismo. Lastimosamente este informe de emisión les fue fatal. Mi comentario no es por ir en contra de ustedes, ya que yo los sigo desde hace ya tiempo y me gusta lo que hacen, pero ahora les fue muy mal. Creo yo que este programa salió así más por culpa del problema que todos vivimos y sería bueno que de aquí a algunos meses le hagan un remake al programa. No, mejor dicho, como ejemplo en otro podcast, el cual no es de videojuegos, sacaron un especial de Final Fantasy VII hace ya unos 6 meses atrás y les salió tan bueno que al relatar partes icónicas del videojuego me dieron las ganas de jugarlo nuevamente, como aquella vez que lo jugué por primera vez y la nostalgia que desprendía ese programa fue tremendamente fuerte. Ya sin más, amigos, todo mi testamento de comentario no lo hago por molestarles o por ser un troll, es más, por dar mi opinión sincera y espero que lo comprendan. Eso sí, reitero el agradecimiento por el esfuerzo que realizaron en estos tiempos que pasamos y darnos los programas semanales como siempre. Bueno, aquí Walter dice que lo hemos hecho fatal, que ha estado muy mal que hagamos un remake del remake del remake del podcast hasta que salga algo que a él le guste y que no hemos llamado a su corazoncito esa nostalgia ni muchísimo menos. Bueno, es una opinión, dice que él no ha sacado nada interesante ni informativo en 5 horas. Bueno, así son las opiniones, ¿no? Bueno, yo en particular decir que evidentemente no estoy de acuerdo con su opinión, porque a mí sí me gustó cómo quedó, y no lo digo ni por chauvinismo ni nada, es que el mismo comentario que ha hecho él, he recibido justo el feedback contrario. Felicitaciones, parabienes, buenos comentarios, más de uno, ¿vale? Varios. Que no creo que seamos la repanocha, pero yo creo que ha quedado un producto bien. Y lo único que les recomendaría que a la hora de opinar, pues no diga que lo hemos hecho mal. Sería mejor que dijera que en su opinión lo hemos hecho mal. Más que nada porque al final esto no dejan de ser opiniones y yo no creo que hayamos hecho algo mal. Yo simplemente creo que no le ha gustado a él lo que hemos hecho, que me parece muy lógico, muy normal. No se puede gustar siempre a todo el mundo. De hecho, este informe, pues seguro que habrá tanta gente que no le guste que no me lo pueda yo imaginar. Pero la realidad es que es su opinión, no es la realidad pura y dura. Esto es subjetivo todo. Eso es, sin duda. Luego también él habla en otro comentario que añade después, mencionando otros podcasts, de cómo lo han hecho, de que eso es lo que él quería escuchar. Y también os digo, como oyentes que sois y que yo también soy de otros programas, ¿queréis escuchar lo mismo en todos los sitios? Es decir, me parece genial que os guste lo que han hecho otros. Y es verdad, si es que hay contenido a mansalva, aquí lo hemos mencionado, nos encanta el trabajo del Club Vintage muchas veces, es ese tope, ese listón que queremos alcanzar, pero ¿queréis escuchar lo mismo? Al final es algo complementario que hacemos. Nosotros ya hicimos un especial de 3 partes, más de 10 horas hablando de Final Fantasy VII. No íbamos a coger el guión y a repetir punto por punto un walkthrough de ahora Cloud iba a este sitio, ahora este otro. Era una oportunidad también de abordar otros aspectos. Y bueno, pues como todo en la vida, hay gente a la que le gusta y gente que no. Pero vamos a leer más comentarios, ya vamos terminando, porque Sakan Cecil dice: buenas, batallón, nada que añadir a lo que habéis dicho. Mi juego favorito, y eso que mi primer contacto lo viví como espectador, con 8 años, viendo a mi hermana mayor jugar. Venía de pasarme todos los Marios de la Super Nintendo y este juego me pareció increíble visualmente. Esas cinemáticas me volaron la cabeza. Por último, decir que me llevé un trauma con cierto momento del juego y busqué venganza fervientemente hasta el final. Este juego está primero en mi top 3 junto a Final Fantasy 4 y Final Fantasy 10. Hablando de los tops, esto también ha sido como muy polémico, entre comillas, ¿vale? Pero es cierto que nosotros hicimos en el programa nuestra valoración personal, los que más nos han gustado, más nos han llamado la atención. Y había muchas personas diciendo que ¿por qué estaba tan arriba Final Fantasy XV? Bueno, pues porque ha llegado en un momento muy particular, en el momento de cada uno de nosotros, que hemos conectado con la obra, creo yo. Claro, yo, si yo hablo de mi top personal y estoy contando que yo hubo un momento en el que dejé totalmente la saga después de haberlo jugado todo lo que había en el momento. Yo jugué el 7, el 8, el 9, el 10, me los pasé todos en su momento, comprándolos, tal, todo súper... Y de pronto llegó el X2, dejé la saga. La dejé, pero totalmente pasando de Final Fantasy, ya no me gusta. Y llega el 15 y me reengancha, ¿qué voy a decir del juego? ¿Qué voy a decir del 15? ¿Qué me ha devuelto la fe en Square y en todo lo que ellos representan? Pues no puedo decir que no está en mi top, o lo está, o no estaría siendo sincero conmigo mismo. Es verdad, es así. Vamos a ir cerrando. Willis, por ejemplo, dice: si el remake es el GOTY de 2020, este es el podcast of the year. Alguien tenía que decirlo. A mí me gustaría aprovechar este comentario de Willis para hablar de una circunstancia que me parece preciosa, y lo digo totalmente en serio. Ahora, como sabéis, explicamos el martes, el juego ya lo tenemos muchos, este Final Fantasy VII Remake. Square ha adelantado el lanzamiento, a mí me llegó 9 días antes de la salida oficial. Y me parece tan hermoso y tan precioso que muchas personas se acerquen a mí porque quieren saber mi opinión con el juego, si me está gustando, si no me está gustando, compartiendo momentos en privado de ha llegado a este punto. Es una sensación muy bonita y yo se lo agradezco a todo el mundo porque sabéis lo importante que es este juego para mí y yo también sé lo importante que es para muchos de vosotros, como el propio Waylis. Así que de verdad, esto es un viaje que no termina aquí, sino que acaba de empezar y que estoy deseando que todos tengáis el juego en vuestra mano para poder hablar, ya sea en privado o de forma pública, pero en código, de esos momentos que estamos descubriendo juntos. Y ahora, si os parece, podemos ir cerrando este responde que hemos hecho aquí de la mejor manera posible, Tony, al hacer esa lectura de likes que hemos recibido. Hombre, por supuesto, ya había ganas, ya la gente lo pedía, estaba... A la calle no salen para manifestarse porque no pueden, pero lo quieren. A ver, nos han dado 89 likes en el informe de misión de Final Fantasy VII Remake. Iba a decir 15 porque habéis hablado de 15, pero no, 7 Remake. En este caso han sido Ewok Bastardo, Dr. Peace, Ofelia C, Sergio Tarrías, Águila, XXWolfXX, Axel Neville, Jandro, Necuergatu, TheBoy995, Caracol Geek, Isgar, Alex Hokuto, Peter Griffin, Manu, Argok, Rafiki Vigo, Apse, Raquel, Juan64, Chero IV, Logan Souls, Antonio Otero Viviano, Dubius Borja, Clovisindo, Russo, Descender, FDZ, Yandra, Cángel NT, Álvaro Alonso, Valvidis Ja, Juan Antonio Góngora Martín, Borja Mayo, Mane 11, Jocude, Percalín, Raciel, Gorka con K, Niceros, Jesús Manuel Artero López, David 51, Fede Orz, Marcos Díaz Acevedo, Sergio Pérez Tello, Nando 4, Sakan Cecil, Larsin 13, Feron SSD, Super Snake 725, Juan Diego González del Río, Sergio Sánchez Argüelles, Pablo Am, NAR77, Cuchimil, Ángel JGPG, Argentus, Eric Mata 8, Iván, Joel Guarachipino, Don Patch, Xavi HM24, Polatrides, Salore, Ivanico, Adrián Chenko, Uda, Wailis 10, Josecho, Javier Caminero Martínez, FP Jos, Lucy Piero, Jojor, Darmaster86, Miguel Keichi, Javi Martín García, Gridfox, Miguel Ángel Medina Domínguez, Icorusan, Akira, Ivo Juan, JJ Martínez Fernández, Nintendo Nada, Cer Diablo, El Triskelion Podcast, Barbeceros, Idria, Alejandro Jiménez Cruz y Antonio Resina. Muchísimas gracias por esos 89 likes, incluido el de Atreides. ¡Wow! Muchísimas gracias, Tony. Nos vemos la semana que viene aquí hablando de videojuegos. Por supuesto, hasta la semana que viene y a ver qué nos depara. Yo espero que buenas noticias nos depare ya, porque ya son. Bueno, por favor, que tenemos Animal Crossing, que tú estás ya montado ahí en ese barco también. No, yo ya lo he abandonado, me ha durado 3 días. No, de verdad. Tony, es que hablar contigo es una decepción tras otra, ¿eh? Te lo juro. Es un dolor. Yo todavía reconozco que me duele cuando probaste Final Fantasy IX y lo dejaste ¿a cuánto? ¿A 5 horas? 8 horas. 8 horas. Por Dios, en fin. Por Dios no, son 8 horas que le he dedicado de mi vida. Sí, de un juego de 70, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo bonito de este programa, que cada uno es de su padre y de su madre. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que Tony entró al juego, se hizo la camiseta del Atleti y dijo, ya está, ya he llegado a lo máximo, pues, a lo que voy a aspirar. Más o menos, más, ¿sí, no? O menos. Bueno, Tony, hoy es domingo, hoy se pasa Juana. Anda, haz el esfuerzo, métete, compra nabos, sí, que y véndelos. Que no, que paso. Ni Juana ni Juano. Bueno, pues nada. Ni Juana ni Juan. Lo hemos intentado. Aitor, tú sí que vas a seguir con Animal Crossing, espero. Hombre, he aprovechado esta mañana para ir a ver a Juliana, que todavía ni la había conocido, porque el domingo pasado me acordé que a las 12 se iba. Y ya por fin la he conocido y le he comprado una, pues a ver si dan buen fruto. Pues tienes que meterte en Twitter, porque mucha gente ahora estos días va compartiendo capturas de cuánto se vende, y ahí es donde está realmente el quid de la cuestión. Vamos a continuar, porque lo mismo, Juanjo, nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues nada, espero que a la gente le haya gustado este contenido, y espero que la semana que viene tengamos comentarios para seguir haciendo lo mismo. Un saludo. Aquí seguiremos, y lo mismo a Atreides, nos vemos muy pronto. Pues sí, nada, me vuelvo al Final Fantasy VII Remake, que por fin ya está y que supongo que cuando salga este programa todo el mundo lo podrá jugar también y empezará a ver comentarios. Espero que, como tú dices, en código de las cosas que están viendo, pero por el momento me está encantando. Wow, no podemos acabar mejor este responde. De momento me está encantando. Lo dejamos en este punto, esto es el Batallón Pluto y vuestra casa. Un saludo, amigos. Vale, ¿me escucháis? Ay, madre. Vale, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Uf, te escuchamos. Yo estoy, de verdad, esto es un poltergeist o lo que sea, ¿eh? Te lo juro. En la vida, en 5 años, me había ocurrido esto. Porque no es la conexión. O sea, de repente la música deja de sonar, pero el móvil sigue funcionando. Mi voz. Lo del eco me parece flipante, ¿eh? Pero, eso no había pasado nunca. Yo digo, alguien tiene los auriculares que no están puestos, pero no. Claro, no. No entiendo. ¿Sabes lo que es? ¿Sergio ha localizado problema? No, he salido de la sala y he vuelto a entrar. Vale. No sé qué hacer. Pero es raro porque incluso en la previa que hemos estado charlando y tal, no ha pasado. Sí, no ha pasado nada. Qué raro. No sé ya si... le había dado a grabar en la previa charlando, Sergio. Sí. Pues está todo está grabado, está registrado. Vale. Bueno, vale, si queréis, seguimos. Si no vuelve, vale. Y si vuelve a petar. Ya... Vale. Perdona, Trader, estaba más atento a los fallos que a la pregunta yo también. Que has hecho. No, claro, nada. Si solamente preguntaba si os parecía importante en realidad la retrocompatibilidad para comprarnos la consola. Vale, pues ataco yo si quieres. Vale.